no cojo más que rebelde, me van a oír, me van a oír. Y aun cada noche, y aun cada noche me canto mi barca y en la corte divina del muelle hay ya vi. A ti no te amarra nadie y con esa babaña que tiene mi prima Lola, mi prima Lola. No quiere verme, no quiere verme cuando está a sola. Pobre de mí, me están buscando con un candil. Cerra la puerta, te voy a dar. Cerra la puerta, te voy a dar. Y un papelito con la vida. Otra canales y la lluvia en los canales. No cae mal, hay cuna para ti y gamugante, hay en la barca cae el agua. Un tito a los olivares y me pongo a y me pongo a considerar. Y terminando el rebusco y ya no tenemos vena, hay un pito a los ventana, ay, ay, ay, ay, ay. ay, ciérrase, postigo, que andan buscando por bajo la piedra. Ay, ay, ya un hermano. Olivaritos del campo, ¿quién lo varea? 25 chiquillos y una correa. toca rebando y en los campanales y en los campanales. Y en los campanales, si será el fuego prima de mi alma que tiene en tu carne. Si será el fuego prima de mi alma que tiene en tu carne. Déjame el postigo abierto, déjame abierto el postigo, déjame el postigo abierto. Déjame el postigo abierto, después vení en busca tuya, y es por si vengo huyendo, y es por si vengo huyendo. Amanecer día perdía. Uno trae los ojos bajos y otro la mano vacía, y por ver si le dan trabajo. ¡Ay, llorando!